Miro, miro, miro, ¿dónde pasa tanta gente? Miro, miro, miro, a San Pedro y San Vicente. Miro, miro, miro, que este puente está quebrado. Miro, miro, miro, mándalo a componer. Miro, miro, miro, ¿con qué plata y qué dinero? Miro, miro, miro, con la cáscara del huevo. Que pase el rey si quiere pasar, que el hijo del conde se queda atrás. Servirse al ¿Dónde quiere ir? ¿Para la cadena o para el reloj? Para la cadena. Miro, miro, miro, ¿dónde pasa tanta gente? Miro, miro, miro, a San Pedro y San Vicente. Miro, miro, miro, que este puente está quebrado. Miro, miro, miro, mándalo a componer. Miro, miro, miro, ¿con qué plata y qué dinero? Miro, miro, miro, con la cáscara del huevo. Que pase el rey si quiere pasar. ¿Para dónde quiere ir? ¿Para la cadena o para el reloj? Para el reloj.